El libro de la selva. Capítulo 8. Las serpientes también tienen sentimientos. Mientras tanto, Balú y Bagheera alternaban entre la desesperación y la tristeza. Hasta un momento antes, Mowgli se hallaba durmiendo plácidamente junto a ellos. Y de pronto, como por arte de magia, el renacuajo había desaparecido. La huella de su cuerpo delgado seguía impresa sobre la hierba cuando ellos advirtieron que ya no estaba. Un alce había visto todo. Les informó que los monos se habían llevado. Desconcertados, el oso y la pantera intentaban en vano seguir los rastros de su amigo. Todavía podemos alcanzarlos, gimoteaba Balú para darse ánimo. ¿Te parece? Le respondía Bagheera con angustia. Al paso que vamos, no podríamos ni alcanzar una vaquería. Como los dos comprendieron que no sabían a dónde dirigirse, se detuvieron. Tratar de alcanzar a los monos tenía tan poco sentido como seguir echándose la culpa mutuamente. Necesitaban pensar una solución inteligente, y para eso debían tranquilizarse y aclarar sus ideas. Se sentaron a meditar, con la mirada fija en el punto imaginario y el ceño fruncido por la preocupación. Había transcurrido unos minutos de silencio cuando la cara de Balú se iluminó por completo. ¡Lo tengo! Exclamó con alegría. Como bien dice Ati, el elefante salvaje, cada pueblo de la selva tiene su miedo peculiar. ¿No? Sí. La pantera observaba al oso con inquietud, esperando a que lo continuara. Los Bandar Log le temen a Ka, la serpiente de la peña. Ka puede subir a cualquier sitio, igual que ellos. Es tan grande que vive hambrienta y por eso siempre está dispuesta a tragarse un buen par de monos como aperitivo. ¿Lo ves, Bagheera? Cae la solución que buscamos. Su solo nombre basta para helarles a esos rufianes sus endiabladas colas. Vayamos a buscar acá. Y con esas palabras se pusieron en marcha en dirección a la peña. Habían recuperado el buen humor, porque estaban seguros de que Ka los ayudaría. No era de su misma tribu, puesto que no tenían patas, pero confiaban en que la harían entrar en razones prometiéndole unas cuantas cabras o algún venado. Ka era una serpiente pitón tan vieja, astuta, no era venenosa, ni tampoco le hacía falta serlo. En realidad, despreciaba a las de esa clase por cobardes. El poder de Ka radicaba en la presión que ejercía en sus enormes anillos envolventes. Quien caía en sus brazos podía darse por muerto antes de comenzar la lucha. Sabía tomar el aspecto de una rama muerta o de un tronco seco, y tenía la habilidad de deslizarse con el mismo silencio en que crece el musgo. De repente, se apoderaba de su presa con tanta rapidez y presión que hasta los que siempre estaban alerta resultaban engañados. Solía decirse que la maldad estaba escrita en sus ojos, pero no era maldad lo que había en su mirada, era algo más sutil y misterioso. La encontraron tomando sol sobre la peña, enroscada en fantásticos nudos. Había pasado 10 días recluida en una caverna cambiando de piel. Balú se alegró aún más a verla así porque supuso, y no se equivocaba, que se hallaba en ayunas luego de su retiro. Buena caza. La saludó sentándose sobre sus patas traseras. Buena caza, Balú. Respondió Ka. ¿Andan buscando en algo en que clavar el diente? Ah, yo estoy vacía como un pozo seco. Sí, de caza vamos. Permítanme que los acompañe entonces. Con semejante longitud, se me hace difícil apoderarme de presas buenas. Estoy demasiado pesada y las ramas ceden cuando me enrosco en ellas. Hace muchas lunas estuve a punto de atrapar a un mono desprevenido, pero me caí. Mi seno huyó y sus secuaces se burlaron de mí durante horas. Lombriz de tierra, dijo Bagheera en voz baja, como si estuviera recordando algo. ¿Qué? ¿Me han llamado lombriz? Preguntó la serpiente indignada. lombriz amarilla y defectuoso reptil sin patas. Aseguró Bagheera mientras intercambiaba con el oso una mirada cómplice. Esos monos tienen la boca grande y lengua floja. Intervino Balú. Y dicen cualquier cosa los muy descoscados. Incluso los oí comentar que te habías quedado sin dientes y que ya ni siquiera te atrevías a enfrentar a un cabrito por temor a sus cuernos. Estas palabras provocaron el efecto esperado. Ka estaba enfurecida, aunque era muy circunspecta, y casi nunca daba muestras de cólera. Era evidente que se había enojado. La delataba la repentina inflamación de los músculos del cuello, tensos e hinchados. Susurró. Esos ladrones de nueces, cómo me gustaría darles su merecida. Precisamente vamos tras ellos. Si quieres puedes acompañarnos. Se atrevió a proponer el oso. Pero la serpiente no era tan fácil de convencer, y los escrutaba mirándolos de costado. Entrecerraba los ojos y trataba de adivinar qué se proponía la singular pareja. Seguramente será muy importante lo que obliga a dos cazadores de su rango a perseguir a los Vandarlu. Así es, advirtió Balú. Esos equilibristas charlatanes se han llevado a nuestro hombrecito. Supongo que habrán oído hablar de él. Algo escuché acerca de un cachorro de hombre que fue aceptado en la manada de lobos. Así es, y yo lo eduqué. Intervino Balú. Nosotros lo educamos. Lo interrumpió Bagheera. Nosotros lo educamos. Y lo vimos convertirse en un muchachito espléndido, que ahora se lo han llevado los Vandarlog. No necesito aclararte que corre peligro con ellos. La rama que agarra del piso pronto los aburre y la tira. Son capaces de partirla en dos pedazos, luego de haberlas arrastrado el día entero con la idea de hacer con ella grandes cosas. Todo esto lo decía Balú mirándose las patas, porque las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Comprendo, respondió Ka'a conmovida. Yo también sé lo que es querer. Podría contarles historias que... Que se entienden mejor con el estómago lleno. La interrumpió Bagheera. Pero nosotros no podemos seguir conversando mientras la vida del hombrecito depende del capricho de los monos. Hemos venido a buscarte porque nos consta que de todas las bestias de la selva, los Vandarlog no temen más que acá. Sí, a nadie más que acá. Y sin embargo, osaron insultarme. Ah, tendremos que enseñarles a hablar con más respeto. ¿Cómo era que me llamaron? Preguntó la serpiente, simulando estar llena de ira. Lombriz de tierra. Y otras cosas que no me atrevo a repetir. Contestó Bagheera, pero Ka no le prestó atención. En realidad, la había emocionado mucho ver a dos fieros cazadores que dejaban de lado el orgullo y pedían ayuda por amor. La soberbia no sirve de nada, pensó. Qué afortunado es el famoso hombrecito. Ella los ayudaría a rescatar. Fue una producción de Radio Lucero 102.7, la radio escolar del Colegio IP 200 de Huerta Grande. Escuchaste en la voz de Balú a Franco Romero, la voz de Bagheera a Micaela Sosa, la serpiente a Bárbara Arana. La narradora fue Patricia Leones y el que le está hablando, Tupac Manzanero. Todos alumnos de primero A, el mejor.